Siempre la misma rutina y ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche se pasan las horas tirado en la cama mirando la vida pasar. Hablando por teléfono, marcando un número tras otro, buscando algún amigo para poder charlar. Me pongo la radio y sale Bob Dylan cantando. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar. A cantar, a cantar. Dentro de mi cabeza.